Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados y en este descanso merecido que él tiene luego de una semana de labor, ardua labor. Bueno, la guerra visible e invisible que ha sido el tema de esta semana, no es fácil a veces acercarse a ella, especialmente cuando no somos muy cercanos a la palabra de Dios. Por eso que la invitación es que usted estudie la Biblia, ore al Señor, le pida iluminación sobre el tema, porque esta guerra que usted ve, estos conflictos que usted ve entre sus pares, entre las naciones, hay detrás de esto un gran y gran conflicto, conflicto cósmico, que es invisible a nosotros, pero que está latente. ¿Sabes? Estaba pensando en las personas que no pueden creer aquello que no ven. Dicen, no, yo creo solamente aquello que veo, no hay más. Pero hoy, y especialmente hoy, nosotros tenemos, hay una cantidad de cosas que no vemos y no podríamos atrevernos a negarla. Por ejemplo, dime tú, nosotros no podemos ver las ondas radiales. Sabemos que llegan a muchas partes en el mundo, pero no podemos verlas. Y sin embargo, no podríamos decir que no existen. Hay una cantidad de cosas que no alcanzamos a ver, pero que existen y sabemos y estamos seguros. Y así también, cuando nosotros pensamos en esta guerra, tenemos que reconocer que es una guerra invisible. Y cada día nosotros creo que estamos involucrados en ella y cada día podemos estar de un lado o del otro, depende de las decisiones que nosotros hagamos. ¿Qué decisiones tomamos? Cuando tú hablaste de las ondas radiales me recordó mi infancia, porque para mí era un misterio cómo alguien hablaba dentro de un cajoncito. En ese tiempo había emisora todavía, y yo recuerdo que miraba detrás y estaban los famosos tubos calientes, no había nada, pero ahí estaba la voz. Ajá. Pero también descubría que cuando movía algunos cables, la radio chicharreaba así, o sea, había una interacción, pero no se veía nada interesante. Y cuando tocabas un cablecito te daba la corriente a pesar que tú no veías nada tampoco. O sea, hay algo que es invisible pero que es real y que uno no puede realmente explicar a veces, y eso es el gran conflicto. Por ejemplo, mira, cuando Jesús dijo allí en Mateo 11, capítulo 12 puntualmente, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un texto un poquito complicado para entenderlo, pero hay que hacerlo el análisis con calma, con detención, ir mirando puntualmente a qué se refiere, mirar ese contexto, qué es lo que está pasando, quiénes son los actores principales, secundarios, como me acuerdo yo, analizábamos a veces literatura esta situación. Mateo 11:11-12, qué es lo que dice puntualmente, leámoslo completo para tener, porque esto lo vamos a seguir conversando durante de hacer todo el momento. Ajá. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Para empezar, yo pienso que está diciendo una realidad a la cual tenemos que acercarnos y entenderla, que es efectivamente real lo que Jesús está diciendo. Hay violencia, que el Evangelio, ¿no es cierto?, que Juan fue un personaje extraordinario. Los que nacen en este mundo, yo no sé, nadie tuvo el privilegio y no lo va a tener el privilegio de haber sido precursor de Jesús, y ese solo privilegio lo hace grande, y de hecho el personaje también fue grande, separado desde su niñez, para hacer una labor tan, tan extraordinaria como anunciar el advenimiento de Cristo como Mesías a la tierra. Pero, ¿sabes? Perdona, lo que llama la atención también es lo que viene después, que habla de Juan el Bautista, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, en este momento, aquel que tiene el privilegio de estar en el reino de los cielos, de contemplar a Cristo, dice, es mucho mayor que Juan en ese sentido, no estamos hablando en el sentido mayor que él es en los valores o en aquello que Juan fue, sino que está hablando precisamente de aquel que tiene el privilegio de estar en el reino de los cielos. Ahora, si uno lo mira así rápidamente, se puede dar cuenta que efectivamente es así, porque imagínate, Juan el Bautista tuvo el privilegio de ser el precursor de Cristo, vio cosas grandes, maravillosas, terminó, ¿no es cierto?, su vida de una manera drástica, pero si nosotros tenemos el privilegio de estar en el cielo, eso lo vamos a ver con una visión muy diferente. No vamos a ver al Cristo humano, sino al Cristo divino. Vamos a ver a Dios, vamos a ver a los ángeles, vamos a ver a todo el mundo salvado en una conversación extraordinaria de la eternidad. O sea, realmente vamos a ser grandes allá en el cielo. Y yo me imagino que Juan el Bautista estará presente también para saludar a su primo, pero que es su salvador. Son escenas extraordinarias que van a suceder exactamente cuando estemos en el cielo. Pero volviendo a este concepto de grande aquí en la tierra, a veces la riqueza la miramos desde el punto de vista, o lo grande, lo extraordinario, lo miramos desde el punto de vista humano, ¿no es cierto?, como teniendo riqueza, posición, alcurnia, dotes intelectuales, ¿no es cierto?, pero Jesús no mira eso, le da más importancia al valor moral y aprecia las virtudes que pueda tener una persona en relación al cometido que se le ha dado. Sabes, hay algo que no debemos olvidar, todo lo que nosotros tengamos lo debemos a Él. No es un asunto de que podamos decir, mire, esto lo adquirí independiente, esto no tiene nada que ver el Señor conmigo. Si hay algo que nosotros tenemos, se lo debemos a Él. Ahora, el uso que nosotros hagamos de eso, ahí está la diferencia. Porque el Señor puede haberme dado un gran intelecto, pero si yo lo ocupo para el mal, el Señor puede haberme dado el don de la música. Yo puedo ocupar ese don de la música para alabar a Dios, pero también para alabarme a mí. ¿Ah? Para tratar de sacar provecho y ser yo el que está en primer plano. Entonces todo depende del uso que yo le haga, yo le dé a aquel don, y en eso también no podemos olvidarnos que hay alguien que está involucrado. ¿Ah? Nosotros podemos ser instrumentos del Espíritu Santo o instrumentos del enemigo. Y de hecho, cuando Lucas habla acerca de este precursor, dice, cuando anunció, dice, porque será grande delante de Dios, y esto es extraordinario, dice, grande delante de Dios, pero da unas características a las cuales quizás nosotros deberíamos también tomar un poquito en cuenta. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, el llamado de Juan el Bautista estuvo antes de su nacimiento, y qué bueno que cumplió ese cometido. Dos conceptos que están relacionados con esto de las tinieblas, en las fronteras puntualmente de las tinieblas y esta cosmovisión bélica, que es una realidad. De eso vamos a conversar y vamos a ver algunos textos que quizás nos van a ayudar un poquito a resolver también la problemática de Mateo 11:12. Estos fuertes, ¿no es cierto?, estos vigorosos. Bueno, hay dos formas en que se pueden interpretar esto: avanzar con fuerza, sufrir violencia, ¿no es cierto?, o hombres fuertes, ansiosos, o hombres violentos. Y de hecho se dan las dos cosas en realidad, porque cuando mira lo que le pasó a Juan el Bautista, allí hubo una violencia desatada de las tinieblas. Y debemos recordar que desde el comienzo de la historia, la violencia estuvo presente. Recordemos lo que aconteció con Caín y Abel. De allí ya nosotros vemos el efecto del pecado, y de ahí en adelante las guerras, todo eso estuvieron siempre presentes, los asesinatos. Y fíjate, generalmente aquellos que son contrarios al reino de los cielos son más violentos aún. Y nosotros podemos ver que incluso están dispuestos a arrebatar el reino a aquellos que quieren entrar en él. Bueno, Cristo, hablando de esto, va a decir también una frase que a veces es media conflictiva entenderla. Dice, no penséis, estoy leyendo ahí Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿A qué se está refiriendo Jesús con estos textos en relación a lo que estamos conversando, especialmente a lo que se refiere a Mateo 11:12? Bueno, tenemos claro que nuestro Señor Jesucristo, Él es paz. Y la paz la gozan aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Pero también tenemos que reconocer que aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene que sufrir también las embestidas del enemigo, y él va a usar a otras personas, incluso a sus propios familiares. Cuando alguien acepta a Cristo, comienza ya a sufrir las consecuencias de esta decisión, porque tiene conflictos a veces con los amigos, con la familia, en su trabajo, porque recordemos que nosotros estamos viviendo en terreno enemigo. Y de hecho, tú recuerdas a Nicodemo. En Nicodemo, algunos teólogos piensan de que quizás Jesús lo había ya había pensado en él como uno de sus discípulos, pero no tomó el paso Nicodemo hasta después de la muerte de Jesús. Pero eso significa que el conflicto estaba entre él. ¿Por qué vino de noche? ¿Por qué no vino? ¿Por qué vino a solas? Porque había detrás de eso un compromiso que él tenía. Así que se produce en realidad un conflicto real cuando alguien acepta al Señor. ¿Por qué razón? Porque el conflicto está presente. Pero me gusta lo que dice Apocalipsis en ese entorno completo acerca de ese juicio. Dice: no llores, porque uno de los ancianos me dijo: no llores. Estaba complicado porque había una situación que no se podía hacer. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, los hechos que se van a consumar serán lógicos y se llevarán a cabo porque el león de la tribu de Judá, el que venció, puede desatar y abrir estos conflictos donde se va a terminar todo el mal. Ahora, fíjate, el mismo enemigo se encarga de confundir las cosas. ¿Recuerda cuando Jesús echó fuera demonios y fue acusado? Ellos están pensando, por Belcebú hace esto. Y el Señor dice ahí en Mateo 12, 25 en adelante, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo no es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Fíjate, hay cosas que el enemigo ha puesto en la mente de algunas personas. Y tengo que recordar, cuando yo era chico me enseñaban de que si el diablo se apareciera, me decía, yo tenía que poner mis dos dedos índices así en forma de cruz, y él iba a arrancar, dice, iba a dejar un olor tremendo a azufre, iba a desaparecer. Lo mismo que si aparecía, yo le mostraba una cruz o algún elemento que se usaba, alguna Biblia o algo, y el enemigo iba a desaparecer. Esa mentira tiene que haberla inventado él mismo, y debe haberse reído a carcajadas cuando uno creía en esas cosas. Recordemos, hay quienes piensan que el enemigo no va nunca a la iglesia. El enemigo es el primero en llegar a la iglesia. El enemigo conoce las escrituras mejor que nosotros. Entonces, él tiene ventaja y nosotros no podemos dejar esa ventaja. Nosotros tenemos que conocer las escrituras, o si no, vamos a ser fácilmente vencidos por él. Ahora, este concepto que habla esta cosmovisión bélica que aparece aquí, justamente tú lo relatas de esa manera, porque Satanás sabe dónde atacarnos, dónde ir, qué es lo que hacer con nosotros para sacarnos del camino correcto. Pero dice Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto lo está diciendo 1 Juan 5, 19. O sea, el conflicto es realmente serio, es bélico, el maligno está en este mundo, está haciendo daño, está llevando, y yo creo que si hay una situación compleja que Satanás debe estar contento cuando nos pasa, es una tranquilidad, un sosiego. No, si no me va a pasar nada, estoy bien, tengo la capacidad, yo he madurado, ya el Evangelio está en mi mente. Cuidado con eso, porque Dios es el que ha vencido, no nosotros. Y si nosotros estamos estudiando su palabra constantemente en oración y velando en todo tiempo, entonces Satanás realmente va a huir de nosotros. Pero si estamos en una tranquilidad, el conflicto nos puede alcanzar seriamente y hacernos terribles daños, no solo a nosotros, sino a nuestro entorno, a nuestra familia. Mira, hay dos textos interesantes que aparecen en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto debemos tenerlo bien claro, estar bien claro en nuestra mente. Pero el segundo se encuentra en Romanos capítulo 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, aquí lo tenemos claro. El enemigo está haciendo de las suyas en el mundo, y eso no lo podemos negar, lo estamos viendo, lo está haciendo ante nuestros propios ojos. Pero también debemos recordar que el Señor va a poner fin dentro de poco a esto, a este conflicto, y el enemigo será vencido y será destruido definitivamente. Y lo que no nos podemos olvidar, que en algún momento nosotros anduvimos en los caminos equivocados, incluso Efesios lo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hemos estado en esa situación, pero de allí nos ha sacado el Señor, y no volvamos al mismo camino. Oye, pero aquí creo que es importantísimo el tiempo verbal de esto. Dice, en los cuales anduvisteis tiempo pasado, ya no andas en él. Y eso es lo importante. Por eso que el consejo mismo de Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Seguimos viendo esto de la guerra visible e invisible que nos cuenta Mateo, y estamos en la temática de los que son los discursos de Jesús y las advertencias que está haciendo Jesús en relación a la situación por las cuales sus discípulos y quienes lo somos hoy día vamos a pasar. Pero hay un momento en que la batalla se vuelve más peligrosa, ¿eh? Y tenemos que considerar que tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos con aquello. Nosotros no sabemos lo que va a acontecer en el futuro. Solo Dios, nuestro futuro está en las manos de Dios. Pero Él puede permitir que pasemos por situaciones como las que pasó Juan. Juan podría haber tenido mucho privilegio. Él tuvo el privilegio de anunciar al Señor Jesús. Pero recordemos, él llevó una vida muy austera. Él vivió en el desierto allí iba la gente a escucharlo predicar, les hablaba fuertemente, él dijo las cosas claras y se las dijo en su propia cara, pero tenemos que recordar también que por eso que él dijo, porque él estuvo dispuesto a nombrar el pecado por su nombre, fue echado a la mazmorra también, a la cárcel. Cuando uno analiza un poquito la situación de las cárceles de la época, la verdad que no eran nada de buenas ni agradables, eran repugnantes, por decirlo de una manera. Pero allí fue Juan el Bautista, y digo Juan el Bautista porque los dos Juan en realidad la sufrieron bastante. Juan el teólogo también en la isla de Patmos, sí, recibió las grandes visiones de Dios, visiones que escriben Apocalipsis, pero su vida no era tampoco muy agradable. Pero puntualmente Juan el Bautista encerrado allí, yo estoy pensando que en algún momento él dijo, bueno, yo hice mi trabajo, ¿será el Mesías el que yo anuncié? Quería de alguna manera estar seguro de esa situación, y yo creo que cuando él lo supo, descansó en el Señor. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que, no sé, me da la idea de que Juan lo hizo más bien por sus discípulos que por él. Yo creo que él todavía resonaba en sus oídos las palabras que escuchó cuando él bautizó al Señor Jesús y escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces yo creo que esas palabras quedaron grabadas en la mente y el corazón de Juan el Bautista. Pero yo creo que quien tenía más problemas eran los discípulos, porque los discípulos decían, bueno, si él estaba anunciando al Señor, ¿Por qué Cristo no viene y lo salva cuando Él tiene el poder para hacerlo? A lo mejor estaban llenos de dudas allí. Por eso que él seguramente le manda a preguntar si era Él o habían de esperar a otro. Y el Señor le muestra ahí los hechos, no las palabras. Él le hace ver los hechos, que los cojos andaban, los sordos escuchaban, los muertos resucitaban. En fin, eso es lo que hablaba más fuerte de quién era Él. Lo que pasa es que también es cierto que ni por mucha fe que se tenga, cuando uno está en una situación como la que estaba Juan el Bautista, comienza, digamos, a plantearse la vida de una manera diferente, y yo creo que fue ratificado por Cristo dándolo a conocer por medio del comentario que hicieron quienes veían a Jesús, que efectivamente era el Mesías. y fue un hombre grande, la verdad las cosas, y terminó de una manera terrible, pero yo creo que Cristo dice que no ha nacido a otra persona mayor que él, e incluso en el cielo vamos a ser mayores que Juan el Bautista, o sea, las diferencias son muy abismantes en realidad entre la tierra y el cielo. Pero él hace un llamado puntual a que este pequeño hombre, este hombre que estuvo, como tú decías, tan austero viviendo, el problema del conflicto estuvo presente, porque él lo dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está hablando Jesús efectivamente de lo que está sucediendo con Juan el Bautista y lo que va a suceder con Juan el Bautista. Es terrible, pero también, ¿no es cierto?, está hablando de que hoy día vamos a tener situaciones muy similares, y de hecho hay lugares donde ya está apareciendo violencia, especialmente contra los cristianos, con los que creen en Jesús. Pero en esta guerra que nosotros estamos vislumbrando, que a veces se torna visible y otras veces invisible, hay una causa que está perdida, y nosotros a esa causa no podemos irnos a pegarnos, sino a la que ya sabemos que va a ser triunfadora. Pero fíjate, pueden en algún momento pueden decirnos cómo que la causa está perdida y cuál es la causa perdida, cuando generalmente cuando nosotros tomamos una decisión por Cristo es cuando empiezan los problemas. Hay quienes creen que si uno dice sí al Evangelio y dice sí al Señor Jesús, su vida va a cambiar positivamente, ya no va a tener más problemas, y sufre, y ocurre justamente lo contrario. No debemos olvidar que estamos en terreno enemigo, que el mundo no es nuestro hogar, nosotros estamos de paso solamente por aquí. Podríamos hacer la comparación de Israel en el desierto. Israel iba pasando por el desierto, la vida en el desierto no era tan cómoda, no era tan fácil, a pesar de que el Señor proveyó para ellos todo lo necesario, pero así todo no era tan fácil la vida en el desierto. Y nosotros estamos de paso por acá y vamos camino a la Canaán celestial. Entonces, eso no debemos olvidarlo. Estamos en terreno enemigo, y el enemigo nos va a tratar de hacer la vida imposible a fin de que nosotros finalmente reneguemos de Dios, lo que ha ocurrido con muchas personas que a veces se cansan y reniegan de Dios y finalmente viven sus vidas. Pero tenemos que recordar que, como tú has dicho, es una guerra ganada por el Señor, pero esa guerra ganada obtendremos la victoria cuando lleguemos al final de ello. Los israelitas no obtuvieron la tierra prometida hasta llegar al final. Ahí obtuvieron, dice, entraron a la tierra que fluía leche y miel. Por eso que Pablo, hablando, dice ahora: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. O sea, es una batalla que efectivamente está ganada, a la cual nosotros debemos acercarnos. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, en Apocalipsis 12:12. Ay de los que moran en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso debemos tenerlo claro. Cada día nosotros vamos a tener que enfrentar los problemas y enfrentarnos con el enemigo. El enemigo siempre va a estar dispuesto a hacernos caer. Y cuando hablo del enemigo, a veces pensamos solamente en Satanás como uno. No olvidemos que la tercera parte de los ángeles cayó con él. Y aquí hay millones y millones de ángeles caídos que están haciendo el trabajo del enemigo. Pero también debemos recordar lo que dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, el cielo, el reino de Dios está en conflicto, pero Cristo nos asegura la victoria. Tengamos esperanza en ello. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Aún cuando el gran conflicto involucra preocupaciones cósmicas y es un espectáculo para todo el universo, en forma más inmediata es una batalla por la mente y el corazón humanos. ¿De qué lado estamos? Se decide allí. Y sobre esa decisión descansa nuestro destino. Piénselo. Que el Señor le bendiga.